Regresamos al especial de Motley Crue. 1989 fue el año en que Motley Crue alcanzó su mayor éxito comercial con el lanzamiento de Dr. Feelgood. El álbum producido por Bob Rock representó un hit no solo para la banda, sino también para el rock de los años 80. La pista homónima Dr. Feelgood y otras como Kickstart My Heart y Without You arrasaron las listas de éxitos, llevando a Motley Crue a una nueva cima de popularidad. Este álbum no solo reflejó su madurez musical, sino que también consolidó su legado como uno de los pilares del heavy metal estadounidense. Y escucharemos el tema Girls, Girls, Girls. Yeah. A lo largo de la década de los 90, Motley Crue enfrentó numerosos desafíos, incluidos problemas con abuso de sustancias, cambios de formación y conflictos personales. Vince Neil dejó la banda en 1992 y fue reemplazado por John Corabi, lo que resultó en un cambio significativo en su sonido. Aunque el álbum homónimo de 1994 recibió críticas mixtas, demostró la capacidad de la banda para adaptarse a tiempos cambiantes. Ahora escucharemos el tema Kickstart My Heart. Están escuchando el especial de Motley Crue. Para 1997, Vince Neil regresó a la banda y el álbum Generation Swine mostró una fusión de estilos nuevos y antiguos. A pesar de las tensiones y las dificultades, Motley Crue continuó su recorrido con un espíritu indomable. Ahora escucharemos el tema Let Us Pray. El nuevo milenio trajo consigo una nueva serie de eventos que revitalizaron a Motley Crue. Para el año 2001 publicaron su autobiografía The Dirt, conjuntamente con el periodista Neil Strauss, la cual se convirtió en un bestseller del New York Times. El relato honesto y brutal de la banda sobre sus éxitos y caídas recapturó la atención tanto de fanáticos como de críticos. Para el año 2014, Mötley Crüe anunció su gira de despedida, firmando un contrato legal para no volver a hacer giras después del año 2015. La gira de Final Tour recorrió el mundo y cerró un capítulo monumental en la historia del rock. Sin embargo, la historia no se detuvo allí. Ahora escucharemos el tema Sick Love Song. Están escuchando el especial de Mötley Crüe. Para el año 2019, el lanzamiento de la película biográfica de Netflix, The Dirt, basada en su autobiografía, reencendió el interés en la banda, presentándola a una nueva generación de fanáticos. A pesar de la gira de despedida, el impacto de Mötley Crüe sigue siendo palpable y su música continúa resonando en el corazón de los amantes del rock en todo el mundo. Ahora escucharemos Without You. Mötley Crüe no solo definió una era, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la música. Su combinación de carisma, talento y actitud desafiante estableció un estándar para las bandas de rock que le siguieron. Mientras que enfrentaron altibajos, su legado permanece intacto y su espíritu rebelde sigue inspirando a millones. Como verdaderos íconos del heavy metal, Motley Crue demostró que con pasión y determinación se puede desafiar cualquier obstáculo y dejar un impacto duradero en la cultura musical. Y para finalizar este especial escucharemos Dr. Feelgood. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universo. Yeah.